Bueno, familia, continuamos aquí en directo en Global, cuando son las 9 menos 20, 8 menos 20 en Canarias. Y bueno, en ese programito especial de hoy no podía faltar uno de los futuros, digamos así, productores. Aunque bueno, ya está dando mucha guerra, ¿eh? Sin duda estamos hablando de uno de los cracks de la comunidad valenciana. Tenemos el placer de presentaros a Aitor Galán. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Paul, tío? Sí, ¿cómo lo llevas, tío? Bien, tío, mira, a ver cómo va el asunto. Bueno, comentaba a la gente que está en línea ahora mismo, ¿no?, que ya has sacado pues tus 2, 3, 4, 5 producciones. A ver, coméntanos un poco cómo llevas el año y cómo lo has llevado, porque hay uno de los temas que ha estado sonando muchísimo, ¿no?, este año. Bueno, pues sí, bueno, aparte de otros, yo me refiero en concreto al tema de San Francisco, ¿no?, que... Sí, sí, ese tema fue muy bien acogido ahí en WoW, sí. Por ejemplo. Estuvo en los charts más importantes. Y estoy súper agradecido a toda la gente porque, vamos, son de puta madre todos. Se han portado, ¿no? Se han portado mucho, tío. Sobre todo Albert Cande y... Albert Cande y compañía, ¿no? Sí, sí, sí, y todos estos que son de putísima madre. Y nada, tío, esperaba este año son sacar unos, son unos golfos, ¿eh? Ah, bueno, pero eso ya, eso somos todos. Oye, ¿cómo pues se presenta, nada, cómo se presenta el 2009, Aitor? Sí, mejor de lo que esperaba, porque iban a salir 2 discos esta Navidad, pero al final no salieron por problemillas, pero bueno, que son para 2009, así que más fuerza en el 2009. Pero dos discos, ¿te refieres a 2 maxis que vas a sacar o 2 discos donde se incluyen temas vuestros? Dos maxis. Ah, 2 maxis que vas a sacar, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de ellos es con Mr. Danny, que ya sí. Te lo comenté. Sí, sí, sí. Pero bueno, comenta solo a la gente que hay escuchando, porque yo creo que realmente la gente está interesada, ¿no? Saber qué es lo que vas a sacar. Mr. Danny, que lo tuvimos la semana pasada aquí en Global, bueno, ¿eh? Bueno, sacaré uno que saldrá en enero más o menos, con remixes de Mr. Danny y Robert Moore. Sí. Luego sacaré unos cuantos cantados, como son un remix que estoy trabajando ahora con el residente de Pachá, Barcelona, con Nuria Swan y Patriz, sí, por ejemplo, también. Menuda parejita, ¿no? La Nuria y la Patriz. Sí, bueno, cantan muy bien, muy bien. Uh-huh. Luego tengo otro cantado para verano de 2009 con Priscila Due, sí, que ese temida estará muy, muy bien. Muy serio, ¿no? Sí, sí, sí, muy serio. Te veo en activo, ¿no? Te veo ahí trabajando a tope. Sí, sí, también tengo muchas cosas con Blada DJ, JP Candela, Crystal Sound Records y esta gente que también son de puta madre todos. Y bueno, a ver si escucharan, Mr. Danny, que creo que estará por ahí escuchando, mandarle un gran abrazo porque es un tío de cojonudo, de verdad, es... ¿Cómo nos queremos todos en este mundo, eh? Sí, sí, sí, sí, eso es bonito, y más ahora Navidad. Sí, al tío Mr. Danny, recordaros que lo tuvimos aquí la semana pasada, un tío majete ahí donde los haya, ¿eh? Y bueno, que también está sacando cosillas muy, muy, muy contundentes, ¿no? Tenemos un promo aquí que vamos a poner ahora dentro un poquito de la primera referencia de Play Rec. Y bueno, a ver qué se me va la bola. Bueno, Aitor, entonces... Bueno, tío, nuevas propuestas, a ver, ¿qué propósitos tienes para el 2009? Pues sobre todo eso, hacer mucha música, a ver si sale todo lo que tengo en proyecto y que les mole a la gente... Que escucha tu radio y a la gente de WoW también, que les tengo que mandar un saludo a todos porque entro a veces por allí y son todos de lujo. Y nada, espero pinchar mucho por muchos sitios, que tengo también habladas muchas cosas. Sí. Y nada, tío, a ver si hablamos más. A ver si estamos más en contacto. Bueno, familia, claro, aquí tío. Lo teníamos, ¿eh? El señor Aitor Galán, un abrazo muy, muy fuerte, tío. Pasa unas felices fiestas y como se dice en la farándula, mucha mierda, ¿no? Vale, Fiera. Bueno, un abrazo muy, muy gordo. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos el señor Aitor Galán. Dándolo todo, ¿eh?